Estamos en comunicación con Luis Baduño, delegado del SUTE de Guaymallén, quien le decimos muy buenos días. ¿Cómo estás, Luis? Te saluda Dani y Marcos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está Dani? ¿Cómo anda Marcos? ¿Qué tal, Luis? Acá estamos, robándole unos minutos al recreo, estoy dando clases, pero bueno. Gracias. Bien, les cuento. La situación de la escuela Semorile, y también podríamos hablar del conjunto de las escuelas especiales de Guaymallén, que es la realidad que yo conozco, es angustiante realmente. He tenido la posibilidad de recorrer la escuela, las tres escuelas, cuatro escuelas que tenemos en el departamento, la escuela Semorile, ahí en Dorrego, que está unificada con la escuela 7027, que es una escuela de formación integral para adolescentes. Después está la escuela Vitolo, que está allá arriba en el barrio, cerca del barrio Cadore. Y después está la escuela Larreta, que también trabaja con chicos, en la escuela Santana. Realmente hay un factor común entre todas las escuelas especiales, que lamentablemente es el abandono por parte del Estado. Yendo al caso concreto de la escuela Semorile, del año pasado, en octubre, tuvieron cuatro robos consecutivos. No tenían sereno, no tenían cierre perimetral, se llevaron todo lo que se pueden llevar de una escuela, se llevaron los ventiladores, se llevaron como 28 computadoras que tenían los chicos y las chicas para trabajar, se llevaron hasta casi el marco de las ventanas, se llevaron uno o dos marcos de ventanas. O sea que realmente hablar de los baños en esta situación es un botón de muestra de lo que pasa en esa escuela. Los baños estaban en muy mal estado, y lo compartían justamente con la escuela secundaria que está lindando a la Semorile. O sea que comparten el patio y los baños. Estamos hablando de una escuela especial donde concurren chicos con muchos problemas, que necesitan mucha asistencia, y desde hace más de 3 semanas la situación se ha agravado porque las maestras no tienen a dónde ir, no hay baño para mujeres. Los directivos han decidido, ante la falta de respuesta de infraestructura, de hacer, si se quiere, una presencialidad acotada, y hay hasta lugares, han llegado hasta instancias donde directamente los padres han pedido el pase porque no hay una respuesta concreta. Esto es la escuela Semorile. El resto de las escuelas están en peor situación y en peor abandono, si se quiere, por parte del Estado. Tenemos acá el dato que son 300 alumnos y alumnas en la escuela Semorile que comparten un solo baño. Claro, mira, te cuento cómo es. Fui hace 10 días, hicimos acta gremial, bueno, siempre estamos recorriendo esa escuela. Comparten un baño que son 4 letrinas, ¿no? Ahí van los varones. Las otras 4 letrinas, porque eran 8 letrinas, ¿no? Son 2 baños separados. Las otras 4 letrinas la ocupa este centro de formación de adolescentes, pero con la característica de que esas 4 letrinas que ocupa la otra escuela es una letrina para los varones, una para las mujeres, y una para los celadores y uno para los docentes. O sea, todos ocupan el mismo lugar, claro. Estamos hablando en la escuela de formación integral, esta secundaria para los adolescentes, estamos hablando de que concurren alrededor de 180 chicos que obviamente no van porque le acota la presencialidad y dicen no damos abasto. Entonces todas las chicas van a un solo baño, todos los varones van a otro baño que están pegados, o sea, están separados solamente por una parecita chiquitita, y otro baño para todos los senadores, para todos los directivos, para todos los docentes que están trabajando ahí. Es poco y el menos otro que baño vergonzoso que ha quedado. Sí, no, es una realidad realmente dolorosa, esa es la palabra justamente. Por lo menos a mí me ha causado mucho dolor Esto por el lado de la Semorile, y les puedo asegurar que la Semorile, aún así, digo, tiene un edificio digno, y la solución es fácil. Es, en términos de recursos por parte de Estado, la verdad es que uno es incomprensible cómo no se le ha brindado una solución certera, porque estamos hablando de baños rotos. ¿Cuál fue la respuesta cuando les robaron? Y bueno, hagan un bingo con los padres y a ver si pueden comprar las computadoras. Hagan un bingo a ver si pueden comprar los ventiladores. Esa fue la respuesta a la escuela Semorile. La escuela Larreta, ubicada en el barrio Santa Ana, es un galpón dividido con muebles, dividido con Durlock. Tienen alrededor más de 50 alumnos con unas discapacidades que necesitan mucha, mucha asistencia. El contrapiso totalmente destruido. Los chicos se caen y me han contado de cosas atroces, como que se lastiman, porque obviamente hacen prácticas deportivas bajo un galpón de un techo de zinc con 37, 38 grados, las maestras descompuestas, tienen un baño para todos los chicos, un baño para chicos que tienen mayor dificultad, o sea, que un baño que tiene otra característica, y un baño para los alrededor de 25 o 30 trabajadores de la educación que están ahí. Trabajan casi 90 personas con, la otra vez se le ha roto el baño, entonces trabajaban las 90 personas con dos baños, y dos baños, te estoy diciendo, baños que no están diseñados, que no cumplen ninguna norma especial para recibir este tipo de población. La escuela Vitolo, una escuela que no tiene, tiene los cursos clausurados porque no tienen ventilación cruzada, los chicos los cambian en los pasillos, o sea, realmente... Si se puede hablar de abandono por parte del Estado, el abandono está en las escuelas especiales de Guaymallén. Nosotros lo hemos denunciado con relevamientos de nuestra licenciada en seguridad y higiene, con actas gremiales, con presencia, hemos tenido asistencia a los padres para ver si que han presentado carta, y la verdad que la respuesta es, hagan bingo, estamos resolviendo. Eso solamente en términos edilicios, sin hablar de las condiciones gremiales o de trabajo de los compañeros y las compañeras que trabajan ahí. Exacto, y de, bueno, agravando todo, la condición de seguir en medio de una pandemia, ¿no? Como exponiendo a personas que probablemente tienen más riesgo en la presencialidad, a situaciones edilicias de estas características, es más que abandono, es ya una cuestión de desidia. Digo, han habido meses de suspensión de actividades para poder... volcar recursos a sostener los edificios de las escuelas. No es algo que esto no se haya podido resolver, obvio, y que tenga que salirse de emergencia, ¿no? Cuando volvió la presencialidad, creo que fue también una cuestión que se reclamaba. Uh-huh. No se puso dinero en las escuelas durante todo ese tiempo, que era el momento para aprovechar que no había alumnos y alumnas para poder arreglar las situaciones gravísimas que nos estás contando. Tal cual. Cuando planteo esto del abandono por parte del Estado, que a veces puede ser hasta una frase trillada, se materializa en estas escuelas, se ha materializado con una brutalidad que la verdad que es apabullante. O sea, nosotros en los recorridos que hacemos de escuela vemos a docentes llorar porque realmente trabajan con chicos y chicas que necesitan toda la asistencia, con cursos superpoblados que desconocen las resoluciones que indican que tiene que haber un cupo limitado para un trabajo personalizado que necesitan. Uh-huh. Desde ahí hasta un baño, por ejemplo, la escuela Vitolo, tienen un solo baño donde está el baño, está el inodoro de las alumnas, al lado, con una parecita finita, está el de los varones, y al lado están de todo. Entonces están... es una situación de también hiperexpuesta a los trabajadores. Sí, seguro, en la escuela Vitolo es así, tienen más de tienen 76 alumnos en la escuela Vitolo, y es muy demandada esa escuela y no dan abasto. La escuela Vitolo ha presentado infinidad de reclamos, de pedido de un edificio propio, y es muy triste ver a directivos y a docentes visitando municipios, presentando notas en estos años electorales que abundan las promesas, y realmente no tienen una respuesta de nada, de nadie, de ningún funcionario que se haga responsable de la situación de hacinamiento. No son espacios para una escuela, menos para una escuela especial. Nosotros lo hemos denunciado, hemos visibilizado, hemos estado con las comunidades. El caso de la escuela Semoril en Dorrego, se cansaron de robarlo, actualmente no tienen sereno, y como dicen las trabajadoras, bueno, hasta que ocurra que nos vuelvan a robar y que se lleven las mesas, porque ya no tenemos nada que claro. Se los roben. Y por otro lado, las dilaciones y los oídos sordos de los funcionarios, que una respuesta no puede ser, bueno, hagan un bingo para recuperar lo perdido. Una respuesta oficial. Realmente no puede venir, es, ¿sí? No, obviamente que ellos dicen eso por detrás, no, ahí vamos, va un funcionario, va gente de infraestructura, con ya venimos, dice, la otra vez encima fueron a arreglar el problema del baño de los docentes, donde no es el problema del baño de los docentes, es docentes y chicas que asisten ahí, porque no hay baño de chicas, entonces van las chicas, las alumnas van a ese mismo, uh-huh. Estamos hablando de un baño, como cualquier baño común y corriente, donde van 40, 50 personas, lo ocupan al día. Fueron a arreglarle, se llevaron parte de la mochila y no volvieron por 20 días. Y entonces dijeron, chicas, no pueden venir, entonces le dan clase a los varones. Fíjense cómo llegamos a precarizar y desatender un derecho que es fundamental y más para esta comunidad educativa y más para esta población educativa. Entonces me parece que lo invito a los funcionarios, si llega este audio, que vayan a la escuela La Reta en un día de calor, donde hacen 40 grados bajo el tinglado y donde los contrapisos están todos destruidos. Es un pelotero que lo han adaptado con muebles y han hecho una escuela, han simulado una escuela con los cables colgando, con filtraciones de agua. Bueno, realmente es un insulto para nuestra inteligencia emocional y obviamente para cualquier tipo de derecho a la educación. Claro, la verdad que para agregar nada a lo que nos contás, describís, sabés del tema y importante darlo a conocer, de que así no se puede exigir nada, ¿no? Al contrario, hay que exigir uh-huh. que se mejoren las condiciones, porque así no, ¿hacia dónde va la educación? ¿Cuál es la educación a la que apuesta el gobierno provincial de este modo? Uh-huh. Obvio, y el gobierno obvio. Municipal, ¿no? Gobierno porque municipal. Siempre hay ahí tal como cual. Un toma la voz, dámela a mí. Esto yo no lo puedo resolver, sí, esto sí, sí, ya sí. lo voy a resolver, no me giran el dinero, pero bueno, la voluntad queda en otro lado, claramente. Ajá, tal cual. Luis, y bueno, te agradecemos mucho. Nosotros hemos vinculado con las comunidades, los padres se están organizando, las maestras también. Hay un hartazgo muy grande, porque ya no se puede sostener la educación así. Así que bueno, le dejo un saludo y estamos en comunicaciones. Luis, hasta luego, los micrófonos siempre abiertos, que tengan buen día. Ahí escuchamos, ¿no? Luis Vadiño nos contaba la situación de diferentes escuelas, no solamente la de la escuela Semoriles, sino diferentes escuelas especiales que, la verdad, que lo describía de un modo que, no, ¿cómo das clase así? Imposible, realmente indigno el trato que se le está dando a los alumnos, a la comunidad completa, porque las escuelas especiales, más que casi cualquier otra, son una comunidad, los uh-huh. padres... madres están muy implicados en la organización porque son personas, son niñas que necesitan otro tipo de atención. Entonces, eso por un lado puede resultar favorecedor a la organización, ¿no? Pero multiplica el maltrato, totalmente. Multiplica esta situación de desidia por parte del Estado municipal. Así que hacemos eco de ese reclamo, nos genera mucha impotencia también que no haya respuestas de ningún tipo. Y acá estaremos para replicar las voces en relación a cómo se va actualizando esta situación. Ahí escuchábamos a Luis Vadiño, delegado de SUTE de Guaymallén.